Realmente muy contento de estar acá por iniciativa, por impulso, que con mucha vocación y con corto tránsito en la política, pero con un largo tránsito en lograr objetivos en su vida, me ha invitado Aníbal. Encontrarme con su equipo de gobierno y con algunas personas que conozco hace muchos años, por los cuales siento un gran respeto, con don Aaron Feinberg, que ha volcado muchos de sus sueños en la margen sur, con el ingeniero Bonatti, que cuando lo encontraba me hacía recordar por mi fugaz paso por Hidronor. Así que para mí es una mañana muy linda. Y además, desde la óptica de empezar a incrementar el sentido de la función pública. ¿Cuál es el sentido de la función pública? Mejorar la calidad de vida y simplificar la vida de las personas. Que puedan vivir cada vez mejor, que se puedan desplazar cada vez con menos dificultades, que tengan que tener servicios acordes y tratar de ir dejando de lado y separando la paja del trigo respecto de lo que son conflictos con esencia y de lo que son conflictos fabricados y artificiales. Nosotros estamos viviendo la era de las operaciones. Acá la debilidad a veces de las instituciones es porque lamentablemente en la política hay muchos traficantes de fracaso. Y la verdad que es muy fácil trascender en la era de la revolución digital y de las redes sociales, a una costa de ridículo. Y hay gente que le encanta hacer el papel de ridículo. Cuando hay dos o tres tipos que cortan el puente, en realidad una fortaleza que es la posibilidad de comunicarnos y tener dos comunidades tan cercanas, y sin embargo, fíjese qué tremenda debilidad que tenemos, que dos ridículos se le ocurre cortar el puente y nos joden la vida a todos. Acá siempre se ha pensado que muchas de las expresiones desmesuradas y acciones que se llevan adelante es porque lo hacen para proteger al más débil. Y en realidad, hoy el que sufre la desprotección es precisamente el más débil, que, por ejemplo, una señora que quiere llevar a sus hijos a Neuquén porque están estudiando inglés, por ejemplo, y se encuentra que un tipo que es fuerte porque está con un palo en la mano y con un antifaz ejerce el poder. Entonces, todas estas cosas tienen que ver, y como lo decía Aníbal, que interpreté acabadamente las charlas que hemos tenido, que este es el punto, este puntapié inicial, que Aníbal tuvo la iniciativa y me invitó a firmar y que yo adhiero fervorosamente, pero que esto tiene que tener como continuidad la firma y la sustanciación de un protocolo que tenga ese concepto de integración en serio, respetar lo que la naturaleza nos dio, que es esta metrópoli de la confluencia, que son dos provincias distintas, pero que es una misma región. Que son dos municipios distintos, pero que comparten absolutamente las mismas fortalezas y las mismas debilidades. Y para esto hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, tener la noción del espacio. Nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es el espacio que ocupamos y cuál es el destino que le queremos dar a ese espacio. Y esto significa hacer política en serio. ¿Por qué? Porque tenemos que definir hasta dónde tiene que crecer esta región metropolitana de la confluencia para arriba, cuánto tiene que crecer para los costados, cómo va a ser la conectividad, cuáles son las normas bromatológicas que tenemos que unificar, cómo va a funcionar el sistema de transporte. Ustedes sabrán que a Neuquén llegan todos los días 50.000 vehículos. Por lo tanto, son 100.000 viajes. 100.000 viajes. Entonces, no meter dentro del protocolo el tema de de transporte público, que yo sé que están trabajando ahí, cuando estábamos charlando con Aníbal, veía que se comunicaba con el diputado Whisky, que van a tener una reunión con la gente de transporte del Ministerio de Nación, que realmente debo reconocer un grupo muy expeditivo. Y hay que aprovechar y hay que establecer vínculo, que si hay una empresa que presta el servicio de transporte público en Chipoleti, ¿por qué no encontrar criterios de un desarrollo económico en escala para que sobre la misma metodología de costo podamos incluir una mayor carga pasajero kilómetro que nos permita optimizar ese recurso? Entonces, no, ¿cómo nos manejamos todo? No, Chipoleti, Neuquén, Neuquén. No, no, los colectivos que están en Chipoleti tienen que estar en Chipoleti. Los que están en Neuquén, que estén en Neuquén. Es más, hay tipos que prefieren, el burócrata prefiere tener el colectivo parado. Y en realidad, lo que tenemos que hacer es optimizar recursos. Si no, eso es lo que tiene sentido. Entonces tenemos que actuar y llevar adelante cosas con sentido. Nosotros, en el caso de Chipoleti y Neuquén, tenemos una ventaja que se desarrolla sobre una idea base. ¿Cuál es? La biurbanidad. Es decir, avance sobre el IMAI, nosotros, o sobre el Neuquén, digo, nosotros de la misma manera, o con la margen sur, pero podemos establecer criterios que son pinceladas. Lo que después hay que darle contenido. Hemos dado un gran paso adelante, el tema del tratamiento de la basura. Esto realmente es un ejemplo que no existe en el país. Y aún con chicanas berretas que han puesto en el medio, esto es un tema que se cae por su propio peso. Por lo tanto, yo creo que lo que hemos hecho con la basura lo tenemos que hacer con todas las cosas que podemos hacer. Hasta ver la forma de cómo se va a hacer para liberar el puente cuando esté cortado, cómo se puede hacer cuando hay un accidente, si está en Zapere no es conveniente por ahí que vaya más rápido de Chipoleti, que a lo mejor si nosotros tenemos una ambulancia en San Lorenzo. Es decir, tenemos que establecer todo un mecanismo de funcionamiento de una sociedad que sepa cómo actuar frente a determinadas contingencias. Esto es muy, muy sencillo, código de edificación. Si vamos a tener regulación, y yo soy por lo general enemigo de las regulaciones, ¿por qué? Porque yo creo en la libertad económica, creo en el mercado, pero tienen que ser regulaciones tendientes a que el privado también, cuando hace una inversión, tenga la información del Estado para que no sobrepongamos una cosa sobre otra. Entonces, todas estas son las cuestiones que nos permiten, desde la política grande, poder actuar, poder trabajar extendido y poder tener la mirada a largo plazo. Y no tan largo, tal vez. ¿Cuál es la mirada que yo me propongo que nos fijemos? La ciudad metropolitana de la confluencia de 1 millón de habitantes. Cuando yo asumí la primera vez en Neuquén en el 99... Entonces tenemos que laburar para Neuquén de los próximos 10 años. La verdad es que si hubiéramos actuado para Neuquén de los próximos 10 años ya nos queda todo chico. No hay que planificar para los tiempos, sino para las magnitudes. No hay que planificar para 5 años. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto van a haber 5 años? Si tenemos la seguridad que dentro de 5 años el crecimiento va a ser vegetativo, entendiendo que es la diferencia entre los que nacen y los que mueren, la verdad que es sencillísimo. ¿Viste? Metés así, te va a decir... la verdad que ni siquiera una polinómica, una regla de tres simple. Ahora, nosotros tenemos que ver desde la magnitud y nos tenemos que fijar y tenemos que actuar y tenemos que comportarnos y tenemos que inducir y tenemos que planificar y tenemos que ejecutar pensando que somos 1 millón de almas, que no lo somos ya, pero que en algún momento lo vamos a hacer. Yo, para mí, como decía, llevar adelante estas cosas, la noción del espacio, la biourbanidad, el transporte, las normas, unificar normas. Yo, por ejemplo, tenemos un pequeño desequilibrio en la norma, ya tenemos alcohol cero, acá no. La verdad es que nosotros lo tiramos para probar, porque si no, siempre obtenemos la misma respuesta. ¿Por qué se hace así? Porque siempre se hizo así. Bueno, no hay que tener miedo al cambio. Cuando uno hace algo, no es para joderle la vida a nadie. Es decir, uno tiene que probar y no hay que tener miedo de probar. Y no hay que tener miedo de corregir cuando uno se equivocó. A mí mis amigos se acuerdan de mí, de toda mi familia, por 3 generaciones para atrás, con el tema del alcohol cero. Y acá vienen, pueden chuparse una copita tranquilo que no pasa nada. Es decir, no sé si nosotros tenemos razón, o ustedes tienen razón. Pero me refiero que si nosotros interpretamos que esto en materia de edificación, me voy a Chipoleti o me voy a Neuquén porque allá me permiten, en vez de 16 pisos, me permiten 17. Y allá no me exigen cochera, pero acá sí. Y empecemos a buscar criterios lógicos que nos permitan actuar como si fuéramos un mismo municipio. Un mismo municipio. Y hay que sacarse, hay que despojarse de ese pensamiento tradicional, conservador, enclaustrante y claustrofóbico. Enclaustrante y claustrofóbico. Y además tenemos que vencer una cuestión que no tiene sentimiento, ni malo ni bueno, pero que existe, que es la burocracia. A veces la burocracia nos impide crecer. Fíjense una cosa, que cuando hablamos del complejo ambiental, del basurero, uno de los problemas que podemos llegar a tener, que el traslado de residuos peligrosos impidan que los trasladen de Chipoleti a Neuquén. ¿Qué puede ser un residuo peligroso? Es lo que les parezca. Hacer fracasar esto es facilísimo. Va un cajón con manzanas podridas, residuo peligroso. Es decir, por eso se necesita de la voluntad de crecer sobre la base de las buenas causas. Y tener resuelto el problema de la basura es una buena causa, que va a producir un efecto extraordinario. Porque si hay quema de basura en Chipoleti, en Neuquén, en Plotier, lo que sea, es un problema de todo y que lo vamos a sufrir todo, y la contaminación de las napas y todas estas cosas. Yo la verdad que me siento feliz llevando adelante estas intenciones, y me voy a sentir mucho más feliz cuando se conviertan en acciones. La experiencia que ha venido volcando, sobre todo aprendiendo de los errores, yo esto no me lo hubiera imaginado nunca en el 99, ¿qué hubiera imaginado? Le tenía hasta miedo a la computadora, rechazo, y boicoteaba a cualquiera que andaba con una computadora, creía que venía a boicotear mi gobierno. Bueno, hay que abrirse la cabeza. Ahora estamos iniciando con el convenio de Big Data, Pasos Inteligentes, un estudio de origen y destino, de desplazamiento, con horas, etcétera, etcétera, en toda la región, microrregión de la confluencia, porque cada uno que tiene un teléfono inteligente va dejando una huella digital. Y esto también hay que abrirlo. Se lo tenemos que dar, y yo le tengo que dar a Aníbal. ¿Saben lo que es tomar decisiones con datos? Porque lamentablemente no hemos dejado de influenciar tanto. Primero por la noticia. La noticia, el periodista es subjetivo. Él cree que eso puede... Y efectivamente, es una noticia. Pero es una noticia nada más. Después viene la opinión. Bueno, ahí uno puede ser... Leo a este o leo a aquel. Pero sabe lo que es tener datos. Es mucho más importante que la noticia y es mucho más importante que la opinión. Entonces, todas estas son las cosas que nos permiten... ver el futuro con mayor nitidez. ¿Cuál es la visión que tiene que tener la política? Saber ver el futuro. Hay que mirar el futuro, hay que diseñar ese futuro, no hay que tenerle miedo al futuro. Y cuando las circunstancias toman las decisiones por uno mismo, está en el horno. Mejor que nosotros nos anticipemos a las circunstancias y podamos tomar decisiones, y precisamente una es provisto de datos. Así que muchas gracias, Aníbal. La verdad, se nota que aprendiste rápido, porque a pesar de que, como vos decís, estás hace poco en la política, tomar esta decisión, que me hayas convocado, porque interpretaste todo esto que veníamos haciendo, y ser el iniciador de esto, porque esto fue una idea de Aníbal, y yo he venido gustosamente convocado por él, y ahora nos queda una misión más importante. Hablemos con Centenario, hablemos con... Protier, hablemos con Cinco Salte, con Allen y con Fernández Oro, y yo te puedo asegurar de que esto es una fuerza de comunión de intereses concretos para simplificarle la vida a los ciudadanos. Sí,